agarrar peniques. Animal chiquitito, pero muy peligroso, y le llaman el penique. Andando con José, andando con José, quise agarrar penique. Animal chiquitito, pero muy peligroso, y le llaman el penique. Le picó el penique en la mano izquierda por la carretera rumbo a Pinotepa. Me picó el penique en la mano izquierda por la carretera rumbo a Pinotepa. Andando con José, quise agarrar penique. Animal chiquitito, pero muy peligroso, y le llaman el penique. Andando con José, quise agarrar penique. Animal chiquitito.